saludos PSN Weekends, fieles oyentes de Yo Soy PlayStation y The Round Table. Bienvenidos a otra edición más para esta semana de The Round Table. Y este quien les habla y les saluda es su amigo Alex Nation, acompañado directamente desde el Príncipe de Carolina, como cariñosamente le pusieron allá en Yo Soy PlayStation, Mash. ¿Qué es la que? Estoy bien aquí, ya tú sabes, metiéndolo otra vez. Yo no iba a hacer The Round Table, pero Mash me mandó una carta amenazante y tuve que grabar. Sí, bueno, pues, si Alex no se trata así, no hace nada. Hay que tratarlo fuerte y decirle malas palabras en la cara. Y insultarme y humillarme y todas esas chaviendas. Pero son cositas así que uno aprende con los años. No es broma, pero si no, íbamos a grabarlo. Lo que pasa es que teníamos el tema ya set, pero pues ustedes saben que los show notes consumen tiempo y todo eso. Pero nada, Mash, tenemos una agenda sumamente extensa, bien interesante. Y como todos saben, nosotros por lo general aquí en The Round Table, pues siempre pues discutimos, analizamos, ¿verdad? Algún tema relacionado, ¿verdad? A lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Pero hoy vamos a hablarle un poquito más y darle un poco de más información y qué es lo que está pasando con esta situación de la propuesta que se le hizo al Congreso, de la famosa propuesta SOPA, PIPA, ACTA y lo más reciente, ¿verdad? Lo que está pasando con Mega Upload. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con video gaming, gente? Muchas cosas tienen que ver esto con el video gaming. Y más nosotros que trabajamos, ¿verdad?, por amor al arte en blogs, en la internet, que prácticamente nos alimentamos de contenido que hay en la red para llevarle a usted información y contenido. Y pues son muchas de las cosas que se verían afectadas, como dijo Juan Carlos en el YSP pasado. O sea, el periodismo moderno como lo conocemos desaparecería, ¿verdad?, de toda la internet. Y pues a la misma vez, pues el mundo de la información del video gaming, pues también se va a ver afectado con esto. Pues bueno, Mash, y queridos oyentes, vamos a, ¿verdad? Por si aún, que yo entiendo que sí, pero para darle beneficio, ¿verdad?, de nuestros amigos que nos escuchan, que a lo mejor todavía pues no entienden o no tienen un panorama claro de lo que es esto de SOPA, PIPA, pues vamos a darle por aquí una definición breve. Vamos a comenzar con la más que estuvo sonando, que es la SOPA y no de caracol. Es un proyecto de ley que extiende, ¿verdad?, o prácticamente le otorga poderes al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos. O sea, que por derechos o propiedad intelectual de estos productos, ya prácticamente todo lo que tenga que ver con internet, ya sea música, canciones, películas, libros, obras artísticas y hasta productos copiados o falsificados, que de alguna forma u otra no tributan con las correspondientes tasas a los propietarios, pues todo esto ahora estaría protegido bajo esta nueva ley. O sea, ejemplo, como dijo Juan Carlos, o sea, una imagen que usted ve en la internet, si usted la copia, ¿verdad?, para grabar en su computadora y qué sé yo qué, pues ya ahí está violando el derecho, ¿verdad?, de autor o de propiedad de esa imagen. Y pues podría recibir una multa si usted la utiliza en su site. Su site lo pueden tumbar sin avisarle. O sea que si usted utiliza imágenes para blogging, pues prácticamente su blog lo que van a hacer es texto. O sea, bloques de palabras sin ninguna imagen para usted explicar nada. A menos que sea no tan solo eso, porque tú al mencionar, ¿verdad?, cualquier cosa que sea copyright, no puedes utilizar esa palabra, ¿sabes? No puedes utilizar la palabra PlayStation, no la puedes utilizar, ¿sabes? Uh-huh. Porque si ellos entran y ven, mira, está escribiendo la palabra PlayStation, esa palabra es copyright mía, pues yo vengo, le tumbo el site porque me dio la gana, ¿verdad? Porque eso es mío. ¿Eso es así? Eso, y poniéndolo en otro contexto, por ejemplo, yo, que todos saben, yo tengo mi blog de Catch the Island, yo imagino que si la palabra catch es también un copyright, pues ya no va a poder ser Cashy Island, ni tampoco va a poder ser Cashy Island Podcast. O sea, va a tener que ser el contenedor de la isla. O sea, traducirlo en español para poderlo utilizar. Pero eso es un ejemplo válido de eso que dice Mash. Y esto es bien, pero que bien perjudicial. O sea, y la forma en que se redactó esto, pues, ha traído muchas dudas. Y es como yo estaba leyendo, Mash, que aparentemente, o sea, hay muchas personas que apoyan esto. Porque, bueno, ustedes saben que el Stop Online Piracy Act es una medida buena, porque de verdad que la piratería está suelta, una cosa brutal en internet. Pero es un poco extrema, mío. Sí, no, no, y es que es la opinión de mucha gente. O sea, se fueron demasiado de extremos en las cosas que van a regular. O sea, nada. Porque ya, o sea, hay. Ahora mismo hay varias, formas de combatir la piratería, ¿verdad? Que el gobierno tiene. La tiene ya definidas y uh-huh. la están implementando, que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante con lo que pasó con Mega Upload. Uh-huh. Pero de verdad que esto, ¿verdad? Estas tres leyes, ¿verdad? La SOPA, la PIPA y la ACTA, que vamos a estar hablando más adelante, son bien extremas. Es una forma de regular el internet. ¿Sabes? O sea, que ya el internet no será libre. Exacto, es una forma de que el internet no sea libre ya. Wow. Y entonces donde puede ser que llegue un momento donde tengamos, ¿verdad? Nosotros pagamos por un service, ¿verdad? Por el internet provider. Pagamos por el internet, pero va a tener que llegar un momento, si esto se da, donde nosotros tendremos que pagar por poder entrar a alguna página, que sea, no sé, a la página de Coca-Cola. Hmm. O tiene cosas de ¿verdad? Como ellos dicen, estos propietarios, pues yo puedo cobrar, ¿sabes? Son cositas así. No, y póngase en, o sea, otro ejemplo drástico. Ustedes saben que hoy en día en las escuelas da muchos proyectos para los estudiantes, ¿verdad? Y los estudiantes pues, utilizan el internet para buscar información. O sea, viene la maestra, no, que me busquen imágenes de qué sé yo qué, de leones o cosas así. Y viene el nene, entra a Google, pone Lion, salen imágenes. Ah, mira, mami, encontré la imagen cuando le da... Safe Image, te sale un mensaje, esta imagen tiene copyright, usted no puede utilizarla. Entonces tendría que recorrer al método antiguo que es comprar el libro y ni tanto, porque vine y compras el libro, cortas la imagen y la pegas y hasta puedes ir preso. Hablando extremo, o sea, hablando hardcore, esto es más o menos un ejemplo, porque es casi lo mismo, o sea, todo sería completamente, como dice Mash, extremadamente regulado. Y en esto entran los ISP, los Internet Service Providers. Ellos van a hacer los enlaces, si esto se aprueba, ellos van a hacer los enlaces que van a notificar el movimiento de los usuarios. O sea, que prácticamente ellos van a ser los chotas, en palabras que... Pero, no, que sí, pero por suerte esta medida pues está en hold ahora mismo. Eso es así. SOPA por lo menos la pusieron en hold. Porque estuve leyendo que inclusive hasta el presidente Obama se expresó que como estaba redactada, él no la iba a firmar. No que no la estaba considerando, pero que como estaba redactada, no la iba a firmar y que eso merecía ajuste. Eso es así. Pero por lo menos está un hold indefinido, pero todavía quedan dos. Que están sonando. Sí, dos medidas más que lo vamos a estar hablando ahora. Y una de ellas es la PIPA, ¿verdad? Pero más, porque tú me miras a mí. En español es Acta de Protección de Propiedad Intelectual. Mira, tú dices PIPA y me miras a mí, ¿por qué? Pues sabes que la PIPA de Alex, eso es... Ajá. En realidad la PIPA son siglas más más pequeñas de más siglas. En realidad es Protect IP Act. Uh-huh. Que en inglés lo que significa Preventing Real Online Threat to Economics, Creativity and Theft of Intellectual Property Act. Oh my God, se quedó sin título. Sí, esta ¿verdad? Va a ir rapidito. Esta ley lo que hace más bien es que te le da poder al gobierno a bloquearte el acceso a cualquier página que venda cosas, ¿verdad? Venda cosas en estas palabras pirateadas o ¿cómo se dice? Como unas copias, ¿verdad? De ejemplo, Chinatown. Chinatown. Exacto, las cosas de Chinatown, pues, sí. Esto lo que hace es que te bloquea el acceso a cualquier página que venda este tipo de producto. Wow. Sí, y de verdad que eso es para la gente, ¿verdad? Que trata de conseguir estas cosas... más económicas. Más económicamente, ¿verdad? Así que todas las britoleras... Están en peligro. Están en peligro, no pueden entrar a páginas de internet a comprarla. Pero básicamente esto es... Tú vienes para conseguirte y eso el gobierno le dio la gana de bloquearte ese acceso y ¡pap! No puede hacer nada por eso. Wow. Max, no importa que no esté en Estados Unidos, ¿verdad? Porque estas leyes son de Estados Unidos. Sí, estas sí. Y no importa que la página se encuentre en otro lado del mundo, simplemente el gobierno va a trancar el cómo accesar esa página. Oye, Max, y yo acá pensando y me orienta, o sea, que te bloquea el acceso a estos sites. Ahora bien, estos sites que se dedican a vender productos que simulan los originales. Te voy a dar un ejemplo. Un cargador. Vamos a poner una compañía, un site que vende cargadores para las Mac. Y te lo ponen así mismo. Qué sé yo qué, Charger for your Mac. A un precio mucho más barato que el original. ¿Tú crees que eso caería también en esa redada de pipa? Ese tipo de sites. Sí, bueno, si se come, ¿verdad? Si viene Mac, Apple, ¿verdad? Apple viene y dice, mira, eso, yo tengo los patentes de eso y esa gente me está pirateando el producto, pues lo van a a bloquear. O sea, esto más bien depende del propietario, ¿verdad? Cualquier persona que sea propietaria viene y dice, bueno, yo vengo y creo un bolígrafo. Y tiene cierta forma o cierto diseño y viene a los dos meses que yo lo saco, ¿verdad? Lo patentizo y todo eso, entro en una página y están vendiendo ese bolígrafo a $5 más barato, y el cual yo no autoricé que hicieran. Pues yo como empresario voy y le digo a la persona, mira, esto es mío, yo tengo los patentes sobre esto, mira lo que tú haces, y ellos sin decir nada, ¡pam!, vamos a tumbar la página ya. Uh-huh. Sí, pero esto es bueno, es para mí, esta ley es buena y es mala. Porque hay cosas que, ¿verdad? Yo como persona creo algo y yo me sacrifiqué creando estas cosas para que venga alguien y me lo piratee y lo venda más barato. Y tú no te ganes nada. Exacto, y yo no me gané nada, y aunque yo no tenga, ¿verdad?, aunque no sea la misma calidad, pero la gente lo sigue comprando, y entonces yo como el creador no me gano nada. Pero también hay que ver las personas que no pueden pagar, ¿verdad?, si yo lo estoy como la cosa esta de conectar el otro monitor a la Mac, eso vale $35, un cablecito, y tú lo consigues por internet en $10 y hace la misma función. O sea, hay que ver como que hay que tener un balance también, porque pueden ser cosas que se caen de la mata o pueden ser cosas que tú dices, diache, pero me están cobrando $30 por un cablecito que... Yo podría respetar que no se utilice el mismo término, ¿verdad? Ahí yo entiendo que podría entrar la violación, pero el uso, o sea, como que limiten el uso también es bien fuerte. Porque tú no vas a utilizar... No, sí, que el uso a estas páginas, ¿verdad? El acceso a estas páginas, que lo restrinjan, yo pienso que es un poco fuerte, ¿verdad? Un poco extremo. Porque yo puedo ir y ver, ¿sabes? O sea, yo no estoy rompiendo con la ley viendo. O sea, ya uno rompe con la ley si uno lo compra, pero más bien está rompiendo la ley que lo hace. O sea, el que lo está... creando, el que está haciendo el counterfeiting de estos productos. O sea, que más bien, yo pienso que deben ir más enfocados a los dueños de las páginas, que están enfocados al área de nosotros. Pero, como esto ellos quieren que sea mundial, que yo pueda bloquear cualquier página mundial, pues se tiene que hacer de esa forma, ¿verdad? Afectando al usuario, porque yo no puedo ir a una página, o sea, si yo soy de Estados Unidos y hay una página en China que están vendiendo tal producto pirateado, yo no puedo ir desde Estados Unidos a bloquear, a tumbarle el site a ellos. Uh-huh. O sea, que ellos tienen el poder en el mismo Estados Unidos. O sea, yo pienso que es buena y es mala, ¿sabes? Hay que ver los extremos. Ahí se van ajustes sites como eBay, que venden cosas de alrededor del mundo. Eso así, eBay. eBay, Amazon. Amazon, todos esos, todo esos sites están, están en, ¿cómo se dice? En tela de juicio. Si esto... O sea, solamente se van a... O sea, Amazon va a sobrevivir con productos que son propietarios locales. De compañías, ¿sabes? Que, que son originales, que ellos dicen, pues mira, pues... Sony dijo, mira, yo te... Yo, o sea, vino este Amazon y compró un lote de televisores de Sony, pero como son de Sony de verdad, pues los puede vender. Pero va y dice, yo compré un lote de cargadores pirateados de Apple. Pero, o sea, si como son pirateados, no los puede vender. Ay, santo. De verdad que está bien difícil esto, está fuerte. Entonces, mira, Mash, a raíz de todo esto, cuando esto comenzó a sonar de que la legislación o la medida iba a ser pasada, ¿verdad?, para al Senado para eventual aprobación, es que comienza el mundo del Internet, ¿verdad?, a activarse, prácticamente a empezar a hacer peticiones, a ejercer presión. Muchos sites comienzan a unirse, se empezaron a ver muchos trending topics, como por ejemplo Stop Sopa, Stop Pipa. Todas las redes sociales se activaron en contra, ¿verdad?, de estas medidas. Entonces, a raíz de esto, como todos saben, pues fue que se anunció la primera protesta masiva vía internet, que se denominó Sopa Blackout, que fue el 18 de enero, en donde todos saben que varios sites... entre ellos, entre los más conocidos estaba Google, Wikipedia, WordPress, ¿verdad? Se unieron para el día... Mozilla también, el 18 de enero, para prácticamente tumbar su servicio y llevar un mensaje, ¿verdad? Tratar de mandar un mensaje de que no estaba... Google no tumbó su servicio porque era estúpido era tumbarlo, pero... Ajá. Pero ellos el mensaje. Sí tuvieron el Google Doodle ese. Ajá. Ellos lo pusieron como si estuviera censurado. Mozilla tampoco cerró sus operaciones, pero también tenía como una cosa de censor encima de su logo. Wikipedia tumbó. No, Wikipedia tumbó, pero la sección de inglés. Tú puedes entrar al español y cualquier otro. No entraba a la página, vea que el mensaje bien grande ahí. Sí, otra página que cerró que se dice la The Front Page of Internet, es la página Reddit. Yo entré ahí desde hace 3 años y de verdad, y ellos son, o sea, esa página se alimenta de todo lo que hay en la web. Por eso es que se llama The Front Page of the Internet, porque todo lo que hay en la web lo tiran ahí. Wow. Y ellos tumbaron su site por 12 horas también. O sea, son millones de usuarios que tiene esa página. Wow. O sea, hay que ver, o sea, los grandes se unieron para dar un mensaje. Facebook no, o sea, no dijo nada, pero ellos están en contra de esto. Y no, Twitter también está en contra de eso. YouTube. ¿Cómo? Twitter, YouTube. Pero Twitter nunca... No tumbó. No, pero Twitter lo están, lo están como que mirando, ¿verdad? Porque Twitter nunca ha dicho si está a favor o en contra. Pero si está a favor de esta ley, pues Twitter cae, ¿verdad? Porque Twitter trata de, ¿verdad? Tiene que ver con el enviado, o sea, el enviar fotos, mensajes y cosas, ¿sabes? Exacto, ¿no? Y también otro de los grandes que se unió a ese movimiento fue CashTheIsland.com. Yeah. Te uniste, pero los grandes, no sé. No pate. No, y que muchas compañías que estaban a principio, o bueno, yo no sé si a principio exactamente, apoyando la medida, como que después como que vieron que el oleaje venía fuerte y como que, vamos a quitarnos de esto porque económicamente no nos conviene y ¿verdad? Y evitando también ataques de hackers, ¿verdad? Por lo menos en nuestra, ¿verdad? En nuestra área, una de las organizaciones que estaba a favor de esto y que está a favor es la ESA, ¿verdad? Que eso es una de eso de gaming. es donde están todas la Sony, Naughty Dog, Epic Games, toda esa gente, ¿verdad? Eso es como una organización de gaming. Y ellos como organización están a favor, pero han salido, ¿verdad? Ellos, casa, ¿verdad? Estas como Epic Games, que son parte de la ESA, pero que están en contra de eso, ¿verdad? Y hay que ver también, ¿sabes? Porque nos afecta en el gaming, en cuestión de los blogs y todo eso, y muchas cosas, ¿verdad? Que bueno, tú creas un juego y lo hizo tal casa, y entonces tú te gustó esa parte y tú creas otro juego y haces algo más o menos parecido solamente para darle como que el como hacer un Easter egg, ya te chavaste, ¿sabes? No, está, te lo digo, esto cada vez se pone peor. Pues bueno, pues las protestas continuaron, la presión se ejerció, y al punto, ¿verdad? Y update, ¿verdad? Referente a esto, que ¿qué pasó con Sopi Viva? Pues bueno, pues como dijo Mash ahorita, la presión fue tanta que inclusive legisladores republicanos y demócratas retiraron su apoyo a las medidas. De esa manera, todo esto se puso completamente en hold. Y está ahora para la discusión, ¿verdad? Y si eventualmente se va a aprobar o no. Yo, o sea, por lo menos los sites se pueden apuntar una victoria. Claro, no significa que esto terminó. O sea, esto no ha terminado. Pues, como apenas dijo, comienza. Esto apenas comienza, está Pipa dando vuelta. Aparentemente Sopa como que no va a progresar, pero Pipa está todavía bien, bien latente. Y Acta también está sonando bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte en cuanto a esto. Y Mash, no tengamos que decir la definición de Acta, ¿verdad o no? No. Pues mira, gente, Acta, para que más o menos entiendan, es un acuerdo multilateral y voluntario, digo, eso de voluntario, ¿verdad? Que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, casi de modo autocrático, en la medida que define lo que sí es permitido y lo que no. Dígase esto último, todo lo que viole algún copyright, llegando a multarlo, incluso a enjuiciar el intento de esto. Prácticamente, o sea, volvemos a lo mismo. Utilizar material que está protegido, lo puede llevarlo usted prácticamente una multa o un juicio. Pero a diferencia de la Sopa, esto es multinacional. Esto, o sea, tiene muchas naciones y, o sea, que lo convierte un poco peligroso. Porque ya no es Estados Unidos nada más, es el mundo, o sea, es muchas. Ya, ¿verdad? No sería el World Wide Web, o sea, esto sería el web. Eso es así, o sea, y entonces eso es lo que trae peligros de esta. Además de que ha sido una ley, ¿verdad? Que es la que se ha estado viendo en secreto. O sea, no se sabe mucho de esto. O sea, se sabe ahora sobre esta por este revuelo que está pasando, pero llevan tiempo reuniéndose para ver qué hacen con esto. Y se están reuniendo en secreto, y eso es lo que lo hace también peligroso, ¿sabes? Porque no sabemos cómo está el panorama ni nada de eso. Diantre. No, esta, como estaba leyendo ahorita, que muchos expertos consideran que esta es más mala, como tú dices, mucho más mala que Sopa y Pipa combinado. O sea, sí, porque ya es mundial, o sea, ya no es Estados Unidos o Australia con sus leyes, ¿verdad? No, ahora no. Es hardcore, o sea, no, ahora hardcore. Es mundialmente. Un free for all bien peligroso. Sí. Pues mira, a raíz de esto, comienzan el FBI, como tú mencionaste ahorita, comienzan a utilizar, yo más bien tomé esto más como si ellos trataran de mandar un mensaje, ¿verdad? De que, pueden protestar, pueden hacer todo lo que quieran, pero al final no tenemos el control. Y es que, como todos saben, recientemente la página de file sharing, Mega Upload, fue tumbada de la internet. Sí. La página la tumbaron completamente por alegado delito de piratería. Cuando todos saben que en esa página eso es un hosting para compartir. Que de esto ya, miren, gente, esta pelea de file sharing viene de los 90. Desde que salió, ¿se acuerdan de Napster? esta guerra viene desde esos años, porque o sea, el concepto de compartir, o sea, yo, vamos a un ejemplo. Yo compro un disco, el disco es mío, es de mi propiedad. O sea, yo pagué los derechos de autor y todo porque yo compré el material discográfico. Pero yo, Mash es mi amigo, y digo, Mash, yo quiero compartir mi disco contigo, porque es mío. Yo lo quiero compartir con Mash. Yo voy a esta página, yo creo los archivos, yo lo pongo y Mash de su casa lo descarga. Yo compartí un archivo con él. En la era moderna, aparentemente, esto lo están considerando como piratería. No, además de no compartir, además de compartir, también viene esto de que, okay, yo compré CD, yo quiero tener una copia segura en cualquier sitio del internet, uh-huh, donde yo pueda ir a cualquier sitio y decir, mira, yo tengo esta copia segura, se me borró de algún lado y yo la quiero bajar. Uh-huh. Entonces yo la subo, pero que donde viene el problema con Mega Upload es que solamente le daba un tiempo pequeño al usuario de convertirlo, de que fuera privado. O sea, yo lo subo y yo sola lo puedo ver yo nada más, que sé que está ahí. Uh-huh. Pero después de un tiempo se hace público y la gente puede ver ese link y puede descargarlo. Ahí es donde viene este problema con Mega Upload y donde llegan a cerrarlo, ¿verdad? Por este problema. Y Mega Upload no es una página nada más de subir sharing, ¿verdad? Como lo ven, que es para bajar cosas. Mega Upload es, o sea, es gigante. O sea, Mega Upload tiene Mega Video, que es donde mucha gente ve video streaming, que ven series de televisión por internet. Yeah. Tiene Megapix, que eso es un sharing de para hacer de fotos. Tiene Mega Live, que ¿verdad? Que es para hacer live streaming, que como Ustream y Just in TV o live stream. Tiene Megabox, que es para música. Y una de las más que muchas personas conocen, que Alex conoce. No. El Megaporn. Oh. No. Esto era una página para hacer sharing de pornografía. No. Y era de las más visitadas. Y también cayó en esta redada. No. Básicamente cogieron Mega. O sea, todo lo que es fuera de Mega Upload, por ahí para abajo, lo trancaron. Mira, ¿y dónde queda Mega Man aquí? Next. Ya, chiste y enfocoso ahí, ¿no? Mira, no. Ajá. No, que viene y cerraron esto. En mi opinión, esto pasó, ¿verdad? Esto pasó como un día después de este, como dos días, después de que esto de la sopa, la pipa y el acta estuviera bien fuerte, todo el mundo se uniera y dijera, no, nosotros en el internet no queremos eso. Y vinieron, ¡pap!, tumbaron Mega Upload. En mi opinión, eso fue una forma del gobierno decir, mira, yo no necesito esas leyes para tumbarte la página de internet. Uh-huh. Y es verdad, ellos no necesitan estas leyes extremas, ¿verdad?, que quieren hacer para tumbar las páginas de internet, porque hay medidas, ¿verdad?, para tumbar las páginas de internet que tienen que ver con copyright infringement y todo eso. Y tumbaron la página, además de eso, arrestaron, ¿verdad?, al creador de Mega Upload, entre otras personas, en Nueva Zelanda. Que también que eso, que para arrestar a alguien, ¿verdad?, en un sitio, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, fuera de Estados Unidos, donde se está pasando el revolú, pues ya hay algo donde las naciones están unidas para combatir esto. Y a raíz de esto está este grupo de Anonymous, que si no me equivoco fueron los que hackearon el PlayStation Network, ¿verdad? Un abrazo para ellos. ellos vinieron en como ellos estaban, ¿verdad? Ellos son un grupo de hackers y están a favor de ¿verdad?, de que la piratería esté rampante por todo el internet. Al tumbar Mega Upload, ellos decidieron atacar varios sites, ¿verdad?, del gobierno, como la FBI, la RIA, la MPA, MPA y otro, ¿verdad? Uh-huh. Para ellos dejarse sentir que el gobierno tumba una página y nosotros podemos tumbar cinco páginas, ¿verdad? Y no, en este caso ellos quieren ser los héroes, ¿verdad? De este movimiento, pero la realidad del caso es que ellos también han hecho mucho daño. Sí. Y hay que verlo de las dos varas. Es bueno que ellos estén en contra de estas leyes, porque hay mucha gente que está en contra, que las encontramos un poco extremas. Sé que hay que hacer medidas para combatir esto un poco más fuertes, pero no tan extremas como las que están proponiendo en esto. Y porque si esto se da, básicamente nos vamos a convertir como China, ¿verdad? Que el internet está controlado totalmente, extremadamente por el regulado. Sí, y que, o sea, y nos vamos a ver así, ¿no? O sea, no vamos a poder, los blogs van a dejar de existir, porque ¿de qué se van a alimentar? O sea, no puedo mencionar una palabra porque es copyright de otro, ¿sabes? Uh-huh. El blog, como conocemos, esta forma de periodismo, que los que se benefician son las personas que siempre estamos on the go, ¿sabes? Que es porque no tenemos tiempo de sentarnos a leer un periódico. O sea, y lo que nos interesa es usar Twitter y ver el headline, pero no leer, ¿sabes? No leer tanto así un mega artículo de 5 páginas explicando lo que sucedió, sino que tú en 140 caracteres, ¡pap!, tú vienes y lo lees. Uh-huh. Y serán noticias a media, porque si se aprueba, o sea, exacto. Ay, santo. Mira, Mash, me pasaron aquí una nota desde el estudio de redacción. Está caliente, está botando humo. Y es que me informaron que, como parte de los ataques de Anonymous, aparentemente el grupo atacó o hackeó la disquera de Sony y puso toda la discografía de ellos por internet. Y el mensaje, el mensaje es que eso es solo el comienzo y que eso iba también para Hollywood. Esto se puso feo ahora. Esto está malo. Yo pienso que Anonymous, pues, estamos siendo un poco extremos, ¿verdad? En este caso, porque está bien ellos... Se están contradiciendo, se están contradiciendo. Exacto, se están contradiciendo, pero, o sea, es bueno ellos decir que, okay, mira, o sea, tú de eso, pero yo puedo también, pero al donde tú empiezas a chavar a las personas que se empeñan a hacer un producto, viene y lo tiras ahí a lo loco para que todo el mundo lo baje, pues entonces está... Es que no entiendo qué tiene que ver eso, porque, o sea, si Sony, yo creo que también fue uno de los que anunció apoyo, en contra mía de sopa, ¿por qué con la disquera? O sea, como te dije, se están contradiciendo. O sea, por un lado, no, que... eso de proteger, tú sabes, la internet libre, pero te está haciendo daño a las personas de la autoridad de esas canciones. O sea, no entiendo. Pero ellos son así, son expertos en eso. Sorry. Ya, está brutal. Así que, wow, de verdad que podemos seguir aquí opinando, argumentando de este tema tan interesante. Gente, esto va a seguir trayendo cola. Así que pendiente, ¿verdad? Los blogs noticiosos, a las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué es lo que se comenta que va a pasar con esto? Anonymous anda suelto. Así que, bueno, para cerrar, mi opinión es que esto no debe proceder, ¿verdad? Yo soy bloguero y yo me vería bien afectado, ¿verdad? Si esto sucede. Pero nada, vamos a darle tiempo al tiempo. Esperamos, ¿verdad?, que a estas personas le entre un poco de razón. No que no estoy de acuerdo que se haga la medida que se haga, pero por favor, o sea, no tan extremos, por favor. O sea, hello. Y así que, anyway, Mash ya dio su opinión, no tengo que pedirle más ninguna. Bueno, si quieres decir algo para finalizar, para ir al break. No, bueno, tengo que ir a beber el agua ahora. Oh, my God. Y un mensaje bien, bien curioso que yo vi en una de las protestas en contra de sopa, un cartel que una persona decía, "I fight for the users". Eso me gustó. Eso es de Trump, así que está cool eso. Así que De este modo, terminamos este tema súper interesante aquí en The Round Table. Así que cuando regresemos, venimos con tips y tricks, comentarios y la parte final del show. Así que no se vayan, que están escuchando The Round Table. Yeah. ¿Te gusta Modern Warfare 3? ¿Crees que eres un duro jugando? El duro soy yo, papi, Mash 188, no digo que me mate. ¿Piensas que tu clan son los mejores? Papi, 187 son los mejores, no hay liga en ningún lado, papi. Pues ahora tendrás la oportunidad de demostrarlo en el primer torneo de Modern Warfare 3, traído por PSNPR.com. El mismo se llevará a cabo el día 3 de febrero a las 10 de la noche. Así que activa tu clan para ver quiénes son los duros de verdad. Para información visitar a www.psnpr.com y nos vemos en el campo de batalla. ¡Papi, vamos a matarlo! Y de vuelta aquí a esta segunda parte de The Round Table. Bueno, y como todas, ¿verdad?, las semanas que grabamos, pues tenemos aquí para compartir con ustedes unos truquitos y unas recomendaciones. Esta vez nos llegan directamente desde la iPad de nuestro amigo Michael Negrón, mejor conocido como Mangabi en el PSN, dándonos aquí unas recomendaciones para el juego de Marvel Pinball. Y ustedes saben que él siempre pues tiene esa guerra, ¿verdad?, esa vendetta contra Mash, contra Bex, contra todo el que esté en el PSN que tenga Marvel Pinball. Él pues acepta el reto y trepa estos scores kilométricos y lanza el reto abierto, ya sea por Twitter, por WhatsApp. Mash es uno que ha aceptado algunos de estos retos, pero él dice aquí, ¿verdad?, para ayudar a las personas que hagan buenas puntuaciones, y es que asegúrate de activar los kickbacks tan pronto comiences la mesa. También pone de controlar la bola para hacer tiros específicos. Cada mesa tiene sus voces y maneras diferentes de cómo activar las misiones. Y por último, la clave para lograr muchos puntos es conocer las misiones y completarlas. A veces, yo jugaba al pinball, a veces hacer esas misiones está brutal. Mashi, ¿tú qué tienes experiencia con Marvel Pinball? ¿Qué tú crees de estos tips? No, sí, es verdad. Es que activar los kickbacks, que son los que te salvan si la bolita se te va por el lado. Y te devuelven la bola. Hay una tabla específica, la de Captain America. Que tú puedes conseguir varios, ¿verdad? Puedes conseguir buenos puntos al no completar las misiones. Que a diferencia de muchas de las otras tablas, esta yo creo que es la más puntos que te dan no completar las misiones. Y creo que si completas la misión te dan creo que 8 millones y si no la completas te dan 4 millones. La diferencia es que si tú completas la misión no puedes volver a hacerla, pero si no la completas puedes volver a hacerla, ¿sabes? Puedes hacer los 4 millones cuantas veces tú quieras. Y esa era una de las formas de que yo pude subir el score de Marvel Pinball de Captain America bien alto. Y estuvo hasta los otros días primero. Así que pueden bregar ahí con la mesa de Captain America. Okay. ¿Y quién fue que te pasó? Bueno, Michael, que estaba ahí motivado. Está motivado. Sí, bueno, vamos para la trivia de hoy. Yeah. Y esta trivia es de Heavy Rain. Un clásico, ¿verdad? Este juego, yo pienso que todo el mundo debería tener esta experiencia con este juego, porque es un juego bien diferente a lo que... Todo dueño de PS3 debió haber jugado Heavy Rain. Sí, una experiencia brutal, de verdad, y diferente. Y la trivia de hoy es, ¿en cuál ciudad toma lugar el juego? La primera opción es New Orleans, Louisiana. La otra es Portland, Oregon. Filadelfia, Pensilvania. O Seattle, Washington. A mí que San Juan debe estar ahí, porque San Juan llueve mucho. Y... Sí, ese juego a mí me volvió loco. Yo pensaba que todo el mundo era asesino, de verdad. Bueno, y vamos a ver cuál sería la respuesta a esta trivia. Mira, la respuesta trivia es Filadelfia, Pensilvania. Yo de verdad no me acuerdo. Yo tampoco. ¿Dónde era que tomaba lugar este juego? Pero lo que sí me acuerdo es la experiencia que tuve jugándolo y el no saber quién era, ¿verdad?, el asesino, y pensar que todo el mundo era asesino. No, de verdad que y está. Y de verdad que está brutal. No, hay un juego que se presta para mucho porque tiene diferentes finales, o sea, muchas alternativas. Sí. Bueno, creo que hay un comentario del show anterior, ¿verdad? Sí, tenemos un comentario del show anterior que nos llega directa, y oye, es un comentario de súper lejos, nos llega directamente desde México, Puerto Rico, bueno, es que Bex es de acá prácticamente, de Puerto Rico, y con cariño, nosotros lo apreciamos mucho, de nuestro amigo Bex Piestri, y voy aquí rápidamente, estoy buscando los notes porque lo tenía aquí, gente, estoy en vivo. Lo tenía aquí y se me fue la pantalla donde tenía el comentario de nuestro amigo Bex. Damn it, Bex, disculpa. ¡Chale! Tenía la pantalla aquí. ¡Y! ¡Chale, pasto! Lo tenía aquí de frente, loco, y dice, ok, ya la encontré. Tenemos por aquí, ok. Nos llega el comentario diciendo, excelente show, muchas felicidades. Yo, dentro de mis resoluciones gamers, para el 2012 podría decir que no compraré nada hasta que termine mi backlog. En esa estudio también, Bex. Pero eso no significa que no compraría nada este año. Mi backlog tiene juegos sin abrir como Mass Effect 2, Just Cause 2, Skyrim, Gran Turismo 5. ¡Ea, rayos! ¡Mira, Bex! Gran Turismo 5, torneo, este viernes. ¡Woo! Así que tendría para jugar un buen rato sin comprar nada antes. Aquí el problema son las prioridades. Por ejemplo, Final Fantasy 13-2 mata todo. Así que en cuanto salga este 31 de diciembre, hará que quite lo que esté puesto en ese momento y será de principio a fin. Y como me pasa con los Final Fantasy. O sea, que él es mega fanático. Sale el 31 de enero. Oye, puso diciembre, Bex. Pasó ahí, Bex. Sí, está bien atrasado. ¿Qué pasó? Bex. Wow, ¿qué pasó, Bex? Y aquí le pone un mensaje, ánimo gatones y mash, ese platino de Saints Row se puede sacar y esa música les quedó brutal. Saludos y felicidades a todos. Yeah. Mira, y tenemos, también, oye, mira, el otro comentario aquí, ¿de quién es? De Gatonejo Plus. ¿Quién es ese? No sé, un panita ahí que yo hago un podcast los miércoles, no sé, yo soy PlayStation, algo así. Ah, ok. Y nos deja que su resolución de gaming para este año es terminar un juego antes de comprar otro. A este paso, sí, él es como yo, lo que pasa es que él compra un poquito menos que yo soy un comprador compulsivo, pero yo no lo juego. Y te dice, a este paso no reduzco el backlog, pero por lo menos no aumenta. Está loco por comprarse Metal Gear Solid HD Collection, yo lo tengo ahí sin tocar. Bien. Yeah. Pero hasta que no termine tres juegos, no lo compro. Y ya diablo. Se lo compra el año que viene. Ay, santo. Después dice, ¡papi, vamos a matarlo! Haciendo referencia a cuando yo juego algún first person shooter. Ahí decía que vamos a darle Uncharted 3, pero ahora me imagino que vamos a darle Modern Warfare 3. Uh-huh. Dice que la musiquita la conoces, de Saints Row, The Third. No, yo no escuché la musiquita, ¿cuál fue? Era como la del menú principal, como la del intro. Ah, sí, ya. Yeah. Entonces me corrige que son 41 challenges en Saint Road, no me acuerdo qué yo dije. De verdad que no. Y dice que la razón por la cual no incluyeron a Striker en el primer Mortal Kombat fue porque querían añadir un personaje femenino, eso fue por la trivia. Ah, sí. Ya. Yeah. Yeah. Y buen show. Thank you, Juan, thank you. Gracias a los miles de comentarios que dejaron, pero solamente podíamos leer dos nada más. Así que disculpen todas las personas que nos dejaron comentarios y no pudimos leerlos aquí en el show. Claro que sí. Yeah. Bueno, gente. Ya lo sabe. Bien, seguro. Bueno, Mash y amigos, llegamos al final. Así que recuerden que The Roundtable está disponible, o cuando este salga publicado, va a estar disponible en PSNPR.com, como todos los episodios anteriores. También nos pueden escuchar a través de 7pixelmedia.com, al igual que Yo Soy PlayStation, Cash the Island y Retornando de la Tumba, Robot TOS. Están de vuelta, gente. Así que si están buscando un podcast para información de unidades móviles como iPhones, Android, y todo eso por ahí para abajo, pues nuestro compañero Billy Skycrawler y con un excelente grupo de panelistas se encargan de llevarle las noticias, ¿verdad?, de este mundo para ustedes, que somos muchos los que somos usuarios de smartphones. Así que chequen los episodios pasados y el más reciente, que fue el número 6. Así que bueno tener a Skycrawler de vuelta con el proyecto de Robot TOS. También nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de fanpage en Facebook. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, YSP Roundtable, todo corridito. Así que de esta manera, ¿verdad? Nos despedimos, Mash. Si quieres decir algo para finalizar. No, mano. Y yo no me puedo ir sin decir que este viernes es el primer torneo de Gran Turismo 5, gente. Este viernes a las 10 de la noche va a ser la primera. No voy a decir la copa porque ese término ya lo utilizamos cuando hicimos el Demon Nation Racers. Pero el primer torneo de Gran Turismo, todavía quedan espacios. ¿Entiendes lo que te queda en espacio, Mash? Sí, quedan como 4 por ahí. Pues, hay 12 personas inscritas. Yeah. O sea, yo entiendo que por lo menos que los que están se va a dar bueno, pero si podemos llenar los espacios completamente, los 16 participantes, va a ser excelente. Así que, gente, si usted tiene Gran Turismo 5... Yo voy ahora para allá, a Gran Turismo, a probar unos carros con Juan. Yeah, Mash, ahora tan pronto termine de grabar, va para el cuarto de milla a bregar con los cambios, está bregando ahí. Así que, gente, no lo dejen para tarde, vayan preparando su carrito. Las reglas en el post de PSNPR.com, ¿verdad? Para más información. Vex, si tienes Gran Turismo 5, yo creo que como que deberás ir instalándolo desde hoy para que te rompan a bajar todos los updates para que esté ready para el viernes. ¿Ok? Y gente, recuerden, si llevan tiempo que no han jugado Gran Turismo 5 y van a participar, no dejen los updates para 10 o 15 minutos antes de comenzar la competencia. Son varios updates que han bajado desde que salió el juego. Así que pendiente a eso. Nada, mañana eventualmente pues el Gatonejo en Yo Soy PlayStation pues va a dar más detalles de esta importantísima competencia, ¿verdad? Así que esperamos que todo salga bien. Yo no voy a estar por allí porque no tengo Gran Turismo, así que me enteraré, ¿verdad?, quién dominó a quién en esas carreras que van a estar épicas. Épicas, gente. Así que bueno, Mash, nos vamos. Nos vamos, te dejo para que te vayas allá. Viene, acelera. Así que, gente, se cuidan y nos vemos la semana que viene. Así que, bye. ¡Uy!